quiero allá. Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Debo comprar una palmera. Más que cansadas quedan. Lo que escuchamos es una canción de Eduardo Mateo, uno de los precursores de la fusión entre el candombe, el rock, los ritmos orientales, la bossa nova, el creador de una nueva estética, de un nuevo lenguaje en la música, alguien que a partir de su muerte creció a niveles increíbles de culto, especialmente entre críticos y músicos. Eduardo Mateo. La canción se llama Mejor Me Voy. Fue grabada por la destinataria de estas estrofas y esta melodía, llamada Diane Denoir, allá lejos y hace tiempo. Diana Reches, una amiga que quiero mucho, Diane Denoir, la convierte en un clásico porque es parte de una historia que los une a Mateo y a Dian. También fue grabada, claro, por El Quinto, con una desgarrada voz del Negro Rada, y fue grabada en tantas versiones, y aquí en una especie de super banda que se llama el grupo Quareim. Estas son las cosas que le gustarían, por ejemplo, al conocedor y disfrutador de la música charrúa, que es Mariano del Mazo, tipo que sabe muchísimo de música y que comparte en algún momento y a veces nos cruzamos los fines de semana su espacio. Estuvo aquí en La Roca, ahora está en la AM con sus Flores Negras. Y este candombe del grupo del Quareim es una super banda que realizó un trabajo espectacular, dirigido nada menos que por el Hugo Fattoruso. Pero en esta super banda uno de los integrantes es el Negro Rada, otro es Gustavo Montemurro, ese gran tecladista que acompañó y muchas veces acompaña a Jaime Ross. En la percusión aparece el Piranha Silva, aparece el Lobo Núñez, sinónimo de candombe, y también Fernandito Núñez, está el Francisco Fattoruso, está el Popó Romano, en fin, una selección de grandes músicos del Uruguay haciendo versiones en candombe, fusión y rockeada muchas veces, ¿no? Y ahí estaba Mejor Me Voy, una canción de esas chiquitas y hermosas en la versión del Quareim. Y como todo tiene que ver con todo, nombrábamos a los Fattoruso, y cuando uno piensa en los Fattoruso tiene que pensar, hablando de música, en el presente de estos tipos, que son realmente monstruos, ¿no? el Osvaldo y el Hugo Fattoruso, también Francisco, claro. Pero si nos vamos en el túnel del tiempo, vamos a aparecer con unos Fattoruso luqueados como los Danger Four, a los Beatles, ¿no? Como los que hacen los tributos a los Beatles, como The Beats, que estuvieron reventándola, valga la redundancia, en el Gran Rex, el Teatro La Bomba, así que estuvieron el 24 ahí con sala llena, ¿eh? No cabía un alfiler para ver a The Beats, que vuelven a estar el 13 de septiembre, creo. Pero hablamos de los Shakers y hablamos de los Fattoruso y que todo tiene que ver con todo. Y esta semana, el 22, un nuevo aniversario del asesinato de Ringo Bonavena, allá en el Mustang Ranch, allá en Estados Unidos, la historia de Sally, de Joe Conforte, una historia realmente de mafia, de mafiosos, de película. De hecho, se ha hecho más de una película sobre esta historia y más de un libro, ¿no? La historia del gran Ringo Bonavena, sinónimo de familia, los ravioles del domingo, o de Dominga también, y de Huracán, y de Parque Patricios, y de hacerse de abajo, Ringo Bonavena, un nuevo aniversario de su partida también, recordamos en estos días, y encontramos una joyita, ¿no? Porque Bonavena un día dijo, yo quiero cantar, yo sé que canto mal, canto muy mal, pero tengo el sueño, siempre tuve el sueño de cantar y de grabar un disco, dijo, bueno, vamos a grabar un disco. ¿Y con quién lo grabo? Y unos músicos que andan por acá dando vueltas son muy buenos y que te pueden acompañar, si se ponen de acuerdo, son justamente los Shakers. ¿Cómo? Los Fattoruso, sí, bueno. Y ahí se hizo un disco simple en el año 1968, una de estas canciones primaverales, Primavera del 68, que no es la primavera de Praga, hay que decirlo, y con el soporte musical de tipos que saben y mucho, ¿eh? Y también en aquel momento sabían mucho más de lo que entregaban, pero ya venían realmente siendo parte de un fenómeno muy particular del cual algún día tendremos que contar la historia como los Shakers. Pero no nos vayamos, los Shakers acá son simplemente quienes acompañan al gran Ringo Bonavena cantando esta canción de primavera ya por el año 68, Pío Pío Pa. Escuchemos un poquito al gran Ringo, un luchador en un momento de alegría acompañado por verdaderos monstruos de la música. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor, los pajaritos trinan cantando su alegría, en la primavera anunciando amor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pa. Ahí estaba, el querido Ringo Bonavena dejando su registro en este disco con los Fattoruso. Una joyita que uno conoce porque a veces ha visto cómo se utiliza para cortinear en la tele, en aquel duro de Omar con el Mini, en Crónica TV cada vez que llega la primavera y pasan algún clip y esas cosas. Pero no siempre uno tiene en cuenta que el que canta, digamos, por usar un verbo, es nada menos que Ringo Bonavena, y uno piensa en gente que viene de distintos palos y canta y graba, y a algunos les ha ido muy bien, actores, por ejemplo, el gordo Alfredo Casero con Shimauta y también con otro tema que es Pizza Conmigo, y lo ponemos un poco de Pizza Conmigo porque se viene la guerra a las pizzas y está bueno para ver cuál es la opinión que tienen ustedes, ¿no? ¿Cuál es la verdadera pizza, la musa, la clásica, la grasosa, la musa, o esas nuevas que traen, no sé, rúcula, colchón de verdes en aceto y zucchini? ¿Cuál es la verdadera? Hay una guerra, una gran guerra sobre cuál es la verdad de las pizzas, y no solo acá en la ciudad, en el mundo. Se ha declarado en Napoli y promete, amenaza con no detenerse. Así que, muchachada, ¿cuál es tu pizza? Un pedacito de ají, se Todo concluye, al fin todo termina, Ale, estamos en la recta final, en la línea divisoria del bien y del mal. Nosotros no seamos tan malos, fin de semana patrio y empezando un domingo muy lindo. Muy lindo, hoy hubo un programa un poco raro, sobre ¿por todo qué? Entre Charlie hablando de lo de la bomba de Uribe en el Gran Rex, mezclándose lo con Puyó, con Fito, con Gazalla, lo de Trulalá. Y lo de Bonavena cantando, O sea, hubo unas perlas y unas cosas muy locas. Con los Shakers. Y está bien, es parte del programa de Los Corolla aquí en la Nacional Rock, que seguramente volverá a comenzar el próximo sábado pasado a las 12 de la noche, ya casi domingo. Ya estaremos en otro mes. Estaremos en junio. Ya estaremos en otro mes. Hay que dejar los churros, las medialunas, todas las facturas. Y nosotros les deseamos una muy buena semana y quédense acá en la radio porque hay muy buena música. Y desde ya, quien les habla sufrirá por San Lorenzo este domingo. Y por la suerte, unión hace la fuerza. Y por suerte, la semana que viene ya vuelve las eliminatorias con Argentina, Ecuador y otros partiditos. Y vamos a hablar de fútbol, que casi no estamos hablando. Que tengan una muy buena semana. Estos fueron, o estos han sido, Los Corol. Aquí en Nacional Rock nos despedimos como arrancamos, con música, música, música. Chau, chau, chau. Hasta luego, larguirucho. Jublama fuerte, que no te escucho. Todos pasan por mi rancho, pero nadie se detiene. Siempre algún temor les viene, que con nada los engancho. Y a lo largo y a lo ancho de esta historia singular, nunca me pude explicar qué misterio se despierta. Todos llegan a mi puerta, pero nadie quiere entrar. Y eso que lo tengo limpio, bien cuidado y ordenado. Le he cambiado el decorado y el aroma del incienso, pero estoy como al comienzo, que a nadie puedo atraer. Ya no sé qué puedo hacer. Un buen sitio es el que brindo. Todos dicen que está lindo y no se atreven a meter. Ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo. Cuando estoy desesperado, cierro sin llave la puerta, dejo la ventana abierta, a ver si entra un trasnochado, pero nadie se ha asomado, ni por equivocación, ni siquiera un vil ladrón, o una inocente incauta, y esta intriga ya me pauta, ¿quién me echó esta maldición? Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo. Que me mude a otro lado y yo sigo acá sentado porque pienso dar batalla a esta sarta de canallas. Y es que no puedo aceptar morirme sin descifrar por qué causa o qué carancho todos pasan por mi rancho. Pero nadie quiere entrar. ¡Ay! indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo.